Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical emergente. Y pues bueno, tenemos aquí, aparte de lo que es del grupo que les vamos a presentar hoy les traemos un poco de jazz, Latin Jazz, según me dicen. Entonces, pues, ¿qué te parece si mejor te presentas? Porque luego siento yo que uno dice más y como que echa más choro, y entonces ustedes son más concisos y más precisos en lo que están haciendo. Pues preséntate y preséntame el grupo, quiénes lo integran, cómo se llama el proyecto. Mi nombre es Vania Benítez y soy la voz y jarana de Selva Negra. Selva Negra es un ensamble de jazz fusión que integra, sí, elementos, como dices, del jazz latino, pero también de músicas tradicionales del sur de México, de Guerrero y de Oaxaca. Y bueno, los integrantes del grupo son: en la batería, Enrique Luna; en el bajo, Toño Palmerín; en el piano, Abraham Flores; en las congas, Bruno Ríos; y en el saxofón y trompeta, Alexis García. Y bueno, y para comenzar, pues, la pregunta típica: ¿cómo se inicia Selva Negra y por qué el nombre, Vania? Pues mira, Selva Negra inicia como una, pues, un intento, unas ganas de hacer un ensamble que tuviera sonidos latinos, ¿no? Sobre todo. Entonces, pues ya entre nuestros compañeros comenzamos a hacer primero arreglos de latín, que nada más se quedaba en un plano de la escuela, y luego ya empezamos a componer, y es cuando sacamos el disco, pues ya para, bueno, las rolas para el disco y todo eso, ¿no? Y bueno, el nombre fue un drama, así, porque no nos llamábamos así, teníamos otro nombre. Y yo, Tercera Guerra Mundial de Vania para poder hacer este nombre, porque yo había otras opciones que no me gustaban, pero esto es como que algo que me gustó, una idea como fusionera, obscurona, rara, o sea, que no sabíamos bien qué era, y es como estar en la selva, pues, de noche, ¿no? Como que sabes que es tropical, pero realmente no sabes realmente qué es, ¿no? Está oscuro, entonces te encuentras una cosa, te encuentras otra, pero la idea central, creo que del proyecto sí es como lo tropical. Entonces, creo que si partimos de ahí, ya todas las demás expresiones paralelas, pues, se entienden. ¿Cuánto tiempo lleva el proyecto? No sé si ya me lo dijiste, pero ¿cuánto tiempo lleva? Y de repente siento que ha sido como muy rápido. Sí, algo así, pues tenemos 2 años, o sea, porque tuvimos un año y luego después de ese año es que empezamos a componer las rolas del disco, y luego lo grabamos. Lo que se tardó fue el proceso de postproducción del disco, que fue casi de un año, pero realmente así hasta ahorita llevamos 2 años. Oye, pero a ver, cuéntame, ¿cómo se empezaron a conocer? ¿Cómo se empezó a ensamblar Selva Negra con cada uno de los componentes? Pues mira, yo hablando con Quique, cuando yo regresaba de un tiempo que estuve fuera, teníamos como la inquietud de hacer este ensamble que sonara como algo latino, ¿no? Entonces le empezamos a hablar a compañeros de la escuela, porque tocábamos ahí, ensayábamos ahí todavía. El bajista, pues, es de nuestra generación de jazz, ¿no? Bueno, hay que apuntar que Vania está estudiando en la Escuela Superior de Música, entonces de esa escuela está hablando. Se me olvidó aclarar, de la Escuela Superior de Música. ¿Y hay que estudias? Jazz, canto jazz, sí, canto. Entonces, pues, Toño, que era como alguien que estudiaba con nosotros y era nuestro amigo, fue que lo invitamos, fue: ¿no quieres? Y él dijo: sí, claro que sí. Él toca aparte el bajo eléctrico, que queda muy bien en las ondas latinas. Y luego Abraham, también estudiaba en ese tiempo en la superior, y Abraham ha trabajado con diversas orquestas de salsa. Entonces, Abraham conoce muy bien el lenguaje de lo latino, porque creo que sí es un lenguaje aparte del jazz, un lenguaje como paralelo, ¿no? No distinto, pero sí va como paralelo, ¿no? Y ya al final le dijimos a Alexis que como queríamos a alguien, que pues si queremos hacer fusión, Alexis, como también ha tocado en bandas en Oaxaca, él conoce el lenguaje de esa música también. Y ya, se armó como el team ganador. Ya después invitamos a Bruno a partir de la grabación, y pues ya así se conformó, pues, el ensamble. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con una primera pieza? ¿Cuál sería? Va, los quiero invitar

Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Selva Negra. Y pues justo Vania Benítez pues está aquí hablando en representación del grupo. A ver, pero cuéntame, ¿qué es el Latin Jazz, Jazz Latino? ¿De qué lenguaje bebe? ¿Y por qué hacer todo esto? Pero finalmente creo que no solamente está el jazz latino, ya nos explicaste, sino a ver, explícanos qué otros géneros, ya a profundidad, qué otros géneros existen dentro de este disco que están presentando. Pues fíjate, el jazz latino nosotros lo concebimos como una corriente dentro de la historia del jazz, de la tradición del jazz, que es cuando los ritmos afroantillanos se encuentran con pues la tradición, ¿no?, en ese momento del bebop o del swing, ¿no? Entonces nosotros rescatamos, o bueno, no estamos rescatando, más bien estamos interpretando desde nuestro punto de vista una fusión que también contempla ritmos, por ejemplo, algunos géneros de la música tradicional de México, concretamente algunas cosas de chilena, que es música que se baila en la costa de Guerrero y de Oaxaca, y algunas cosas del son, ¿no? Obviamente desde una postura bien respetuosa y cuidando simplemente pues el desarrollo de la tradición, como ha sido, ¿no? Y entonces nosotros no hacemos tradición, sino que observamos desde nuestro espacio creativo y tratamos de aprender y de hacer nuestras propias versiones de ciertos elementos musicales, porque nosotros, nuestras versiones siempre son desde composiciones. Entonces nosotros estudiamos, por ejemplo, yo para hacer una chilena, puse a escuchar chilenas, puse a preguntarle a personas que tocaban chilenas, y a partir de ese aprendizaje es que yo digo, bueno, entonces yo una composición la haría así. Y entonces, sí, siempre estamos como cuidando mucho el aspecto como de que no, pues nosotros no estamos haciendo tradición, ¿no? Estamos haciendo nuestra propia fusión, y que creo que también está como muy, muy presente dentro de un paisaje, digamos, musical de ensambles, de artistas, de bandas que están haciendo fusión también con estos elementos, y pues que nos va chido relacionarnos, escucharnos, irnos a escuchar otros ensambles, ver cómo le hacen, ¿no? Hay algo que me llamó la atención y creo que estábamos platicando hace rato. Justo encontramos de repente que hay, bueno, no sé si demasiados, pero sí hay una gran cantidad de grupos que se dedican a hacer Latin Jazz sobre todo, pero que recoverean o que hacen estándares y todo este rollo. A mí lo que me llama la atención es que ustedes están generando sus propias canciones y creo que eso ya da un plus. Pero qué tan difícil también es de repente empezar a presentar este tipo de material en una comunidad en donde todo debe de ser exquisito, por decirlo de alguna forma, debe de ser prácticamente casi perfecto, digamos. Pues yo creo que también en la comunidad que está pues en el mundo de la improvisación, como lo es en el jazz, pues yo creo que se sabe que nada es perfecto, ¿no? Pero que pues que la, yo creo que nosotros estamos en una posición como decir, bueno, nosotros no somos hijos de la tradición, y eso está muy claro, ¿no? Nosotros estamos haciendo música nueva a partir de la mezcla de ciertos elementos. Entonces, si nosotros decidimos pues educarnos en la escuela de jazz, también es por una razón muy específica, pero tampoco podemos decir que somos un ensamble de jazz así como tal, ¿no? Es fusión y estamos muy conscientes de eso, pero tampoco tenemos como miedo, como de, ay, no, ¿qué van a decir? Es nuestra rola. Pues yo creo que justo también que haya un trabajo creativo, eso es lo chido, ¿no? O sea, que estamos componiendo y sobre todo que estamos haciendo pues composiciones con letra, que en la tradición de jazz nadie nos enseña, o bueno, en la escuela al menos no nos enseñan a hacer letras, ¿no? Entonces que es un aprendizaje por aparte que estamos haciendo de la poesía, de la tradición oral, que es, por ejemplo, la música tradicional, que yo creo que es muy rico y muy rescatable y muy chido, ¿no? Y aparte nos la pasamos súper chidos, no creo que... Yo creo que además la comunidad jazzística tiene una fuerza muy chida en el sentido en que valoran cuando estás haciendo un trabajo creativo de verdad, ¿no? Entonces yo creo que nadie nos ha dicho, ay, o sea, la verdad, nos lo pasamos bien. Oye, Vania, ¿desde cuándo te inicias a estar cantando? ¿Desde cuándo te inicias en la música? Eres joven, eres muy joven. Y bueno, yo de hecho ya la había entrevistado en otro proyecto también, en una cuestión de jazz, era más funk, pero pensamos que era un proyecto no violento, que también era un proyecto muy, muy interesante para música híbrida. Pero creo que tenías todavía ya, como que ya tenías desde antes raíces musicales. ¿Desde cuándo te empiezas a iniciar y en qué momento dijiste, esto es lo mío? Pues yo creo que fue un poco fue raro porque yo hacía teatro. Entonces, como en el teatro uno tiene que a veces cantar, siempre para mí fue una fascinación por la voz primero, ¿no? Y lo que el sonido de la voz significaba en mi cuerpo, ¿no? Entonces, cuando yo decido estudiar música, siempre fue como una especie de como conciencia que yo tenía, que me gustaba, obviamente, toda la música de corte académico, más o menos, que yo estaba aprendiendo en la escuela, que primero como estuve en medio superior, me enseñaban cosas de clásico y así, y luego la tradición del jazz. También siempre me gustó la música tradicional, pues latina, que se puede decir, tanto la de la, digamos, América Latina o afroantillana, como la música mexicana, ¿no? Entonces, yo siempre consideré la riqueza de todas las expresiones musicales que eran atractivas a mi oído, y entonces hasta ahora tengo la fortuna de poder plasmar una visión mía en una composición de las cosas que me gustan, ¿no? Así digo, ya puedo hacer una rola, si me gustan las chilenas, puedo hacer una chilena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso es lo chido, ¿no? Poder decir, es que esto y esto me gustan, ¿no? Y no están peleados, ¿no? Cada uno tiene su riqueza, su complejidad, y en tanto uno entiende eso, es más libre para hacer cosas, o sea, ser creativo y componer chido, ¿no? Yo creo. Oye, Vania, pues, ¿qué te parece si vamos con otro track? ¿Cuál sería? Ay, bueno, te voy a presentar el track romántico del disco. Ese es una composición de Enrique Luna que se llama Tus Ojos. Pues recuerden, estamos aquí con Selva Negra en Música Híbrida y regresamos en un momento. Tus ojos son ojos que enloquecen. Son ojos que embellecen cuando están, que entristecen cuando se van. Ojos que brillan, que lloran, que añoran al despertar. Tus labios, labios de vino, labios de ron, labios de azúcar, labios de sol, labios que causan adicción, que me incitan a probarlos otra vez. Con desesperación, hasta el amanecer. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Selva Negra, aquí en voz de Vania Benítez. Vania, ¿qué tan difícil fue hacer tu primera rola en este disco? ¿O ya la tenías? ¿Cuál fue tu primera rola también? A ver, cuéntanos un poquito de ese proceso. Pues mira, la primera rola que compuse para el ensamble fue Santo. Que de hecho Santo no fue tan complicado porque no tiene letra, como te decía. Para mí lo complicado siempre ha sido, bueno, todo, pero más la letra. Porque sí, como no tuve una formación, yo creo que tan... O sea, no como de la escuela, sino que apenas estoy empezando yo a explorar, pues es lo que más me cuesta trabajo, ¿no? Pero Santo no tiene letra. Es como... Santo lo siento como una especie de... como de algo que... Es como una especie de grito que está llamando algo y que está diciendo que algo va a empezar. Es como una especie de... Pues es como... Tú lo vas a escuchar. Es una introducción de voz, una especie de grito y tambores, ¿no? Entonces, Santo no fue tan complicada. No sé cómo fue, como que se me ocurrió una melodía y yo más o menos ya sabía con qué armonía era y casi que me fui al piano y dije, aquí, esto sí. Y no fue tan complicada. Obviamente ya cuando le llevé el papel a los compañeros, ellos dijeron, ah, ¿por qué no hacemos esto y hacemos lo otro, no? Que es como surgió más o menos el shout chorus que tiene la letra, ¿no? El interludio. Pero esa rola como que no me costó nada de trabajo. Quería algo como que fuera un llamado, ¿no? De la voz al tambor. Eso era, una invitación de la voz a los tambores, o sea, al ritmo. Que me gustó también para abrir el disco, porque creo que es justo el llamado de vamos a empezar algo. Y nada, y Peregrina ya me hice más bolas, porque como esta sí tiene letra, y quería que fuera una chilena, me puse a escuchar la forma, porque yo creo que para mí lo importante cuando uno va a hacer algo es si es la forma, ¿no? No tanto, digamos, que sea exactamente con la instrumentación que debe ir ni nada, pues porque no tenemos una banda de alientos, desafortunadamente, sino que yo dije, no, a ver, ¿cómo son las formas de esta música, ¿no? Las formas rítmicas. Creo que eso es algo que sí nos estamos como que poniendo a aprender, formas rítmicas de diferentes músicas latinas, afroantillanas, mexicanas, de diferentes, pero estudiamos siempre la forma rítmica. Entonces en Peregrina, como yo quería que hablara, pues sí, de mujeres migrantes que me habían enseñado tanto en la vida, pues sí, me puse como a evocar primero como imágenes, ¿no? Que para mí sería alguien que migra, no una mujer que migra, ¿qué imágenes serían? Y ya pues me puse a escribir y ya fue como fui estructurando la letra acorde a la forma que yo había establecido. Pero ha sido diferente, por ejemplo, o sea, hay unas que van primero la letra, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, depende de cada situación de la rola, yo creo que depende. ¿El jazz se cierra todavía o no? Es la primera vez que yo escucho a alguien, bueno, un grupo de jazz que se está como enfocando a mezclar jazz con música regional, por llamarlo de alguna forma, de México. ¿Qué está pasando en el jazz contemporáneo? ¿Se cierra o no se cierra? ¿Qué está buscando? ¿Qué onda? ¿Qué pretende el jazz en estos momentos, tú que estás como en un mundo así? Pues mira, yo creo que ya había habido como proyectos que fusionan jazz con música tradicional, creo que hay bastantes. Uno de mis favoritos, que desde que soy muy adolescente los escuché en Oaxaca, los Nundubayá, que creo que fue ellos sí son como tradición de alientos, haciendo fusión increíble también. Pero entre tantos proyectos y el jazz específicamente, yo creo que el jazz nunca se cierra, porque el jazz es un lenguaje que es bien noble, porque el jazz como que te dice, es un lenguaje que te dice, si, como que te invita a hablar desde tu propio espacio histórico, que eso es lo chido y creo que eso es lo que hace que sea infinito, ¿no? Porque cada persona va a tener un espacio histórico distinto, ¿no? El jazz es un lenguaje abierto, es un lenguaje que invita a la creatividad y por eso creo que es tan noble y tan chingón. Y bueno, creo que la escena, no, la escena creo que se abre cada vez más a distintas posiciones. Ahora estamos algunos miembros del ensamble en un taller que se organiza en el CNA, donde vienen músicos de Nueva York de distintas corrientes, todos tocan jazz, pero desde distintos enfoques, y siempre ha sido como una invitación, es como una muestra, ¿no? De el jazz es, tú puedes hacer lo que tú quieras con él, ¿no? Y eso es lo chido, y eso es lo que hace que esta música continúe, porque si no, yo creo que ya hace muchos años que no existiera, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya es una, pues sí, una ventaja, y por eso es un espacio creativo que uno puede decir, ah, estos tocan jazz fusión con funk, estos tocan como jazz contemporáneo, estos tocan free jazz, estos hacen, no sé, ¿no? Creo que por eso es tan amplio y que una escena se fortalece mientras se diversifica. Me llama la atención que hablas también del espacio histórico, Vania. ¿Cuál es ese espacio histórico tuyo, o cuál es ese espacio histórico de Selva Negra? Pues yo creo que simplemente nos estamos posicionando como sujetos, pues, latinoamericanos, ¿no? Por eso estamos haciendo la música que hacemos, y porque creo que es una identidad que no solamente es como a partir de la palabra o de decir, ah, yo me siento tal, sino que está en el cuerpo, ¿no? Estamos queriendo hacer música que se baila y que los ritmos evocan a distintas partes de, digamos, de América, ¿no? Pero que está en el ritmo, que nosotros sentimos como que esa identidad está en el ritmo, y por eso estamos haciendo este trabajo creativo. Sin embargo, creo que sí estamos diciendo como, bueno, o sea, somos sujetos. Lo chido del jazz también creo que es un lenguaje que te da tantas herramientas como para la creatividad, y sí nos sentimos como en una posición de decir, puta, o sea, podemos hacer unas cosas como en base a la improvisación, pues ir incluso creando en el mismo momento del concierto, ¿no? Como te decía, en el disco son unas rolas, pero en el concierto pueden ser otras, porque como siempre hay un espacio de improvisación, como que nunca se va a saber qué va a suceder, bueno, en ciertas medidas, ¿no? Digamos. Pero entonces sí, yo creo que el espacio histórico es decir, no, pues somos sujetos, pues en la periferia también, en un espacio periférico, y que estamos haciendo un, pues también temáticamente estamos tratando de decir, bueno, o sea, estamos en una posición muy específica y que sí queremos hablar desde ahí, y no estamos como tratando de parecer ni, pues nada, ¿no? No estamos tratando de hacer nada, estamos diciendo, pues nosotros somos, pues, mexicanos, somos latinoamericanos, ¿no? Estamos en un espacio de, pues que se, estamos también incluso, bueno, yo siento que también con ciertas rolas cuestionando la idea de las fronteras, ¿no? Como te decía fuera del aire, para mí personalmente América no termina en el Río Bravo, ¿no? O sea, América Latina, ¿no? América Latina, pues está donde estén los latinos, ¿no? Y si están en Nueva York, si están en California, pues yo creo que también es cuestionarnos un poco de por qué hay estas fronteras, y si tiene tanto sentido incluso empezar a decir como, porque también la gente luego pone fronteras en la música, ¿no? Y que es bastante preocupante y triste, porque realmente toda la tendencia es a decir, pues no, ¿no? La frontera está difusa, o a poco tú creías que aquí había una línea y mira, ¿no? Eso también es un poco la propuesta, ¿no? Pues no hay fronteras, estamos tratando de limar, ¿no? Esa parte. Oye, Vania, pues ¿qué te parece si vamos con la siguiente rola? ¿Cuál sería? Les voy a presentar otra rolita de Enrique Luna, la primera original que hubo para este ensamble, y se llama El Pescador. Pues recuerden, estamos aquí con Selva Negra en Música Híbrida y regresamos en un momento. Me está llamando. mi libertad. Y la sombra de un pescador se apagaba con el sol y que ardía en el rincón del más cruel cantar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Selva Negra. Y pues la verdad, aquí como que el intermedio entre canción y canción se prolongó muchísimo, pero estamos muy contentos de haber platicado un buen de cosas. Lamentablemente es el último bloque, porque pues justamente queremos dar que este disco lo conozcan más, lo compren, lo conciban, lo adquieran. Y ya nos hablará en este momento, en este bloque. ¿Qué onda con este disco? ¿Quién lo produjo? ¿Dónde lo grabaron? Pues todos estos menesteres técnicos. A ver, Vania, platícanos un poquito qué pasó durante la grabación de este disco. Vale, pues primero el disco es homónimo de nuestro ensamble, se llama también solo Selva Negra. Y bueno, es nuestro primer álbum. Y fue gracias a la producción, bueno, a un proyecto que se llama NIMBY dentro de Radio Educación, que pudimos grabar el material en Radio Educación, gracias al ingeniero Luis Oropesa, que él, bueno, dentro de sus posibilidades nos ayudó, grabamos el material en sesión, todo fue en dos sesiones de 12 horas, o sea, dos días seguidos, como haz de cuenta, como jueves y viernes, 12 horas jueves, 12 horas viernes, más o menos tres tomas por tema, y luego fue que hicimos el proceso de postproducción. La mezcla fue a cargo de Sergio Ponce, un amigo y compañero guitarrista de la Superior de Música, y el mastering fue a cargo del ingeniero Arcadio Hernández también. Agradecemos su apoyo porque la verdad sí nos hizo el paro y nos ayudó muchísimo con el sonido del disco. Y nada, bueno, más que, o sea, lo grabamos en las instalaciones de Radio Educación y por el proyecto NIMBY, pero es una producción pues independiente, porque nosotros fuimos también haciendo tocadas para juntar el dinero, para hacer todo el proceso de mezcla, mastering, arte, hablamos con amigos para que nos ayudaran en todo. Entonces yo creo que fue como un proceso colectivo que logramos hacer el disco. Y entonces, aparte de la sesión en directo, grabamos otras cosas en over, como, o sea, después, como percusiones menores, un montón de percusiones menores, porque como te decía, el ritmo es tan importante que pues el mismo baterista o el conguero grababan campanas, que sonajas, que juguetitos, que no sé qué, o sea, un montón de cosas de que entre percusión menor y efectos, que ya le dieron como el color adecuado a cada rola. O sea, por ejemplo, la que es una samba, Pare y Sufrir, es tiene pandero. Entonces un montón de cosas que los mismos percusionistas quisieron como especificar, así como este color va aquí y así. Entonces sí, y los discos se pueden adquirir en nuestras tocadas y se pueden enterar en nuestra página de Facebook, Selva Negra MX, Selva Negra como solo una palabra, Selva Negra MX, y también en Twitter, Instagram, Selva Negra MX, todo igual, SoundCloud también. Y entonces el disco en físico, que vale muchísimo la pena tener porque el arte de Neto es increíble, lo pueden tener con nosotros en las tocadas. Oye, ¿qué tan difícil es ser un grupo de jazz o jazz latín en un ambiente en donde de repente el reggaetón domina todo? Pues quisiera decir algo al respecto, pero es que nosotros, bueno, a mí me gusta mucho el reggaetón también, entonces yo no tengo nada en contra del reggaetón, creo que es un hijito ahí también de la música afrocaribe. Depende del reggaetón, ¿no? Hay diferentes, pero pues hay reggaetón reproducido ya aquí mundial, super boom, y hay reggaetón pues más caserón, maquilado, ya que sé, ¿no? No, pues a nosotros no nos molesta ninguna expresión musical, abrazamos todo lo que tenga que ver con la tradición latina y creo que todo tiene que aportar realmente. Si a la gente le gusta bailar, yo creo que es algo bueno. En una sociedad donde te dicen que está mal mover tus caderas, que está mal enseñar tu cuerpo, que está mal sentirse libre dentro del baile, dentro del cuerpo, con un compañero, que además el reggaetón es un baile que nadie guía, es un baile que los dos bailan libres, creo que está bien, ¿no? O sea, cualquier expresión y cualquier artista merece el respeto por su hacer y por su trabajo creativo, ¿no? O sea, obviamente hay gente que le cuesta más trabajo porque son, pues, artistas independientes, ¿no? Entonces, creo que si nosotros creamos escena con ellos, podemos hacer algo chido, pero así como expresión musical así de no nos gusta esto, no nos gusta el otro, creo que siempre estamos todos re fascinados con todo lo que nos rodea. Nos gusta el reggaetón, nos gusta la timba, nos gusta la salsa, la cumbia, nos gusta el son, nos gusta la chilena, el free jazz, o sea, todo de lo que nos podamos pues agarrar un cachito del cual sacar algo gozador, creo que siempre nos va a venir bien. Selva Negra igual a negritud. ¿Hay algo de eso también, Vania? Pues yo creo que no estamos en el plano de decir algo por la negritud, sino, sin embargo, creo que lo reconocemos obviamente como la raíz de nuestra cultura y de nuestra tradición musical, porque yo creo que la negritud en tanto América Latina sí está relacionado con la percusión. Y creo que eso es algo que tenemos bien presente y es una tradición que le tenemos mucho respeto. Y estamos desde una posición así tratando de aprender lo más que se pueda. Obviamente creo que esa es una de nuestras raíces fundamentales como música tradicional mexicana. Y también en el jazz, ¿no? O sea, la percusión es tan importante. Entonces creo que sí, pues no lo había pensado así, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo un trabajo simplemente colectivo, creativo, pues, que apela a una tradición percutiva. Y creo que es tan compleja y tan abierta que apenas podemos agarrar cachitos de cosas, estamos aprendiendo todavía, yo creo. Oye, Vania, te queremos agradecer que hayas estado y que hayas tomado esta entrevista, Selva Negra, en nombre de Vania, y pues no nos queda más que agradecerte que hayas tomado esta entrevista. La verdad, para nosotros es muy bonito tener esto, y pues, ¿con qué rola nos vamos a despedir? Bueno, yo quiero también agradecerte el espacio, porque además creo que es un espacio en el que han estado muchos compañeros y amigos míos y que ya había estado yo con otro proyecto, y creo que la labor pues de Música Híbrida es increíble en el sentido que le da espacio a proyectos que están emergiendo, ¿no? Y que crea una especie de escena ecléctica que se agradece, indudablemente. Y bueno, nos vamos a despedir con la rola Peregrina, que es una versión mía a una chilena. Entonces, esto es Peregrina por Selva Negra. No, y al contrario, agradecemos mucho también de ustedes esta parte de habernos tomado en cuenta para poder hacer esta gran entrevista y presentar parte de lo que es este disco. Y pues bueno, Música Híbrida se despide. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Y pues bueno, síganos en redes y pues sigan a Selva Negra, que también el proyecto está muy bueno. Entonces nos vemos, hasta luego y chao. Selva Negra. Rincones.